Ahora estamos con Amalia Ramírez, geógrafa, integrante de la Asamblea del Agua, aquí en Malargüe, y Raquel Perazzi, veterinaria, me imagino que también integrante de la Asamblea del Agua por, casi digo por Guaymallén, por Malargüe, está extrañando la tierra, ¿vio? Bueno, bienvenidas, un honor tenerlas en esta mesa. Bueno, y la primera pregunta, como livianita, así, despacito, ¿cómo hacen para defender el agua en tanto el intendente, el señor Ojeda? Buenos días a ustedes, a la audiencia. Gracias por hacer base acá en la plaza de Malargüe, que es nuestro lugar donde confluimos las aguas. Bueno, sí, livianita la pregunta, pero en realidad no importa el personaje de turno, sino que la defensa del agua nos convoca más allá de quien esté en el momento como intendente o como gobernador, ¿no? Nosotras formamos parte de la asamblea hace muchos años, nos fuimos formando con compañeros, compañeras de la AMPAP, que nos fueron ayudando a cómo es organizarnos, cómo tenemos tratar de congregar y tratar de difundir lo que pasa acá también, porque ellos pueden hacer fuerza desde donde están y también saben que nosotros estamos. Quizás por eso estoy tan agradecida de que estén acá, porque no siempre encontramos la forma de difundir que estamos acá y que la defensa del agua no tiene una división política. El agua en este territorio es fuente de vida, que en este momento se está notando por el cambio climático o por el fenómeno que esté ocurriendo, un periodo de sequía. Nosotros siempre hablamos de la matriz productiva de Malargüe y que la ganadería es la actividad económica más antigua de nuestro territorio y que necesita, como es a campo abierto, necesita sí o sí del agua. Entonces, cada uno tendrá su motivación para la defensa del agua y no siempre se refleja en el Estado, en sus distintos representantes, sino más en los que vivimos, más vinculados con el agua y con la necesidad que se tiene para distintas cosas, ¿no? Para vivir, para producir, para disfrutar. Raquel, consultarte cómo gestionan acá en Malargüe, a través de la Asamblea, la transmisión de esos saberes que vos decís que se han ido formando, cómo van transmitiendo esa cuestión a las próximas generaciones, ¿no? Porque pensar a lo mejor que hace 30 años atrás estos temas no los hablábamos, no eran parte de las banderas políticas quizás que levantaban esas generaciones anteriores. ¿Cómo hacer para que la transmisión de todo este cuidado y concientización siga para las próximas generaciones? En realidad, en eso los chicos y chicas son tan dueños de esto como los que estamos en otra generación, digamos. Los chicos se arriman por sí solos cuando escuchan la problemática, cuando saben el lugar donde viven. Ellos no son ajenos a esto. Ellos se integran y van conociendo sobre que acá en Malargüe está también la defensa del agua. Quizás en las redes se manifiestan más desde otros grupos, pero a través de eso, por suerte, también se llega a que aquí estamos también y ellos se suman naturalmente, ¿no? Bueno, vamos a tirar la pelota a Amalia. Bueno, este contagio que se está estás comentando vos, Raquel, ¿cuántas son las personas que están integrando hoy la asamblea? Bueno, buenos días, buenas tardes, ya no hemos almorzado, pero buenas tardes. Quisiera mandar un saludo muy especial a toda la comunidad mendocina que nos está escuchando. Para nosotros es sumamente importante que ustedes hayan hecho pie acá en Malargüe, que la voz vaya desde el sur hacia el norte. Así que bueno, agradecerles primero a La Mosquitera por este espacio de encuentro, de difusión, por acompañarnos también, que como bien lo decían, sabemos que es cierto que es un departamento que se han encargado los distintos gestores políticos a través de distintas gestiones en decir que es un departamento pro minero y que Malargüe ha sido minero y un montón de otras cuestiones que se van por ahí instalando en la comunidad. Pero también decirle a todos los mendocinas y mendocinas que nos están escuchando que esa es la, digamos, la voz que se encargan de llevar los dirigentes hacia el resto de la comunidad mendocina, que no es la voz de todos los malargüinos y malargüinas, que hay muchísimos malargüinos y malargüinas que estamos defendiendo los bienes comunes como el agua, y que por supuesto estamos en una desigualdad de condiciones para poder acceder al poder y a los medios, entonces que a veces nuestras voces no salen en los medios hegemónicos de la provincia, por ejemplo los canales o los medios de comunicación radiales masivos que tienen, porque muchas veces nos toca que estamos trabajando en esos momentos, estamos todos los días poniéndole el hombro al país para poder y a nuestras familias, y que muchos de estos funcionarios, por supuesto, ganan cifras muy abultadas y pueden dedicarse, digamos, y pueden también comprar la pauta publicitaria en un montón de medios de la provincia, como lo hace el actual intendente, para decir que Malargüe es prominero y que Malargüe, si no tiene megaminería, no va a tener, no sé, parece que fuese una condena no tener megaminería acá en Malargüe. Y también haciendo un poco de historia, decir que, bueno, yo vengo de una familia postera, una familia campesina, una familia que se le arrebató la tierra, como muchas de las familias campesinas del departamento, y que yo no me crié con la minería, ¿sí? Cuando yo nací, la minería estaba en franca decadencia acá en Malargüe, y que hay un montón de generaciones de malargüinos y malargüinas que no hemos vivido de la minería, y que tenemos una diversidad de bienes comunes y de recursos naturales que si nosotros sabemos aprovecharlos bien, si los desarrollamos en armonía, con el territorio, podemos perfectamente mejorar mucho nuestras condiciones de vida. Entonces, primero comentar eso, ¿no? Y que ya te respondo a la pregunta. No, pero que va bien cómo se pero creo que también haciendo referencia a lo que decía Raquel, que, bueno, como todo camino y como toda lucha, al principio es un poco solitaria. Nosotros fuimos un grupo de personas que por allá por el 2014 nos tocó, digamos, romper, digamos, esa hegemonía en el discurso que había acá en Malargüe, de que acá, que Malargüe era un pueblo prominero y que todos estábamos abrazando a estos megaproyectos con mucho entusiasmo. Unidos en la solidaridad y en el amor que tenemos a nuestros territorios, porque es eso lo que nos une, en la lucha es el amor a la tierra, ¿sí? Y también pensar en nuestras generaciones futuras, en nuestros hijos, que son a los que mínimamente les tendríamos que dejar un ambiente medianamente sano, ¿no? Entonces, pensando en eso, en esos valores colectivos que tenemos, es que nos conformamos como asamblea. Y empezamos a trabajar fuertemente, también con mucha colaboración de todas las asambleas de la provincia y del país, que nos hemos sentido siempre muy acompañados, y que como toda lucha solidaria, en algunos momentos tuvimos momentos de soledad, pero que también muchos malargüinos y malargüinas empezaron a comprender lo que significan los bienes comunes y lo que significa la defensa del agua. Y que si bien hay mucha gente que no se hace visible en esta lucha, porque a veces somos siempre los mismos los que estamos poniéndole la cara, el cuerpo y el alma a esta lucha, muchas veces con persecución política, persecución ideológica, porque también de eso se encargan los funcionarios en las distintas gestiones municipales, hay muchísima gente que nos está acompañando, muchísimas familias posteras, muchísimas familias que trabajan en distintos rubros, en distintas actividades, que nos dan el apoyo, pero que como también estos poderes hegemónicos se encargan de la persecución, y sobre todo en los lugares chicos como Malargüe, digamos, la relación es prácticamente, la relación física es muy fuerte, mucha gente por ahí tiene miedo, no se quiere involucrar, pero apoya esta lucha y va tomando conciencia. Nosotros en otros momentos, por ejemplo, hemos estado en festivales rurales difundiendo el valor de la asamblea, se nos han acercado muchísimos posteros a preguntar, y hoy por hoy, uno de los problemas principales que tenemos en el campo, en la ruralidad, y esto lo digo con conocimiento de causa, porque camino el territorio, hablo mucho con las comunidades posteras, el primer problema que tenemos es la sequía. Los posteros están viendo cómo se secan las vegas, cómo cada vez más rápido se tienen que ir a las zonas de veranada, a las vegas de altura. Por ejemplo, en este momento hay muchos posteros que ya se han trasladado desde sus invernadas a las veranadas para poder dar parición, como se dice, que es la etapa, este mes y el mes de noviembre es la etapa reproductiva, donde están las cabras, digamos, dando a luz a sus crías, y no hay pastos, no hay pastos y hay poca agua en las invernadas. Entonces, miren ustedes, mendocinos y mendocinas, si no será importante el tema del agua en Malargüe. Miren si los malargüinos no tenemos interés en cuidar nuestros recursos, que no son recursos que se pierden, como dicen muchos por ahí dirigentes. No te había escuchado a algunos dirigentes que decían, bueno, el Río Grande es el único río que se pierde. Los ríos no se pierden, los ríos tienen una función ecológica, tienen una función en el ecosistema. Hay un montón de familias rurales que viven del río, viven del agua, y ese río, esa agua es vida, y, o sea, con esa agua se mantienen las vegas, se mantiene el ganado. Entonces, bueno, no hace falta hacer mega obras para poder tener una, digamos, una convivencia armónica con nuestros territorios, y también para salir de la pobreza, ¿sí? Porque tampoco los megaproyectos extractivos nos van a sacar de la pobreza. La pobreza la tenemos que trabajar y discutir y pensar estrategias de desarrollo, pero desde otros lugares, desde un ambiente armónico y cuidando nuestros territorios, que son nuestra fuente de vida. Raquel, cuando vos hablás de que hace varios años se han sumado a las asambleas, han ido haciendo ese proceso de concientización, de aprender también, de tomar dimensión de la importancia del agua, ¿sienten que la defensa de la 7722 en su momento para que fuera ley y hoy defendiéndola de cada uno de los intentos, ¿no?, de vulneración, es hermana de tantas otras leyes? Digo, ¿se sienten parte de un movimiento nacional en defensa de los bienes comunes? Sí, por supuesto. Nosotros, en cuanto a la pregunta de cuántos éramos, no tenemos obviamente identificación. No la contesté al final. Amalia no la contestó. Bueno, el tema es que en momentos clave, como fue diciembre de 2019, esta plaza, en este mismo lugar, se llenó. Entonces, es decir, bueno, quizás las caras, los nombres van a ver siempre los mismos, pero cuando se sabe que hay que salir a la calle para defender un bien común, un derecho, en cuanto a todos los temas que ustedes trataron y le dieron espacio esta mañana aquí, sea turismo, jóvenes, problemas de los jóvenes en sí, todos los derechos, que también se sale a la calle en el resto del país, aquí también. Y nosotros estamos muy contentos a veces, disculpen, saliendo a la calle con una bandera siendo 8 y en otros momentos somos tantos que no nos podemos contar. Entonces sí, hermana, la 7722 es la que nos convoca a todos como provincia y como territorios de toda la cordillera, y te diría Latinoamérica, digamos, no hay límites en la defensa del agua. Por suerte está la 7722 y ahí tenemos que cuidarla, pero también están otras provincias, Catamarca con sus problemas, La Rioja, y estamos en comunicación con todas las asambleas, con el sur el año pasado, que también estuvimos presentes con su lucha, digamos. Ojalá haya más leyes que defiendan, y ojalá no hagan falta defender también, ¿no? Sería bueno. Tal cual, pero bueno, en una época donde se ha instalado tanto el tema de la grieta, pudimos ver en el 2019 cómo salimos de la defensa, y no importaba de qué partido era, o sea, salimos de la defensa todos y todas y todes, y eso fue también la movilización la que hizo un cambio político, ¿no? La que pudimos demostrar al gobierno, como también lo hizo Chubut en su momento, la importancia de que si el pueblo no sale y no hace de esa salida un hecho político, podríamos terminar, si no, con ejemplos tremendos, como sí ha pasado en el norte, ¿no? Quizás también fueron esas experiencias las que más nos enseñaron, porque lamentablemente no tuvieron otra experiencia, a lo mejor, de dónde nutrirse para salir en defensa más activamente, ¿no? Sí, quizás en el norte la gente también se convocaba, pero no tenía espacios para comunicarse con el resto, ¿no? Quizás las redes, las posibilidades que tenemos ahora con medios de comunicación comunitarios, eso lo tenemos que utilizar porque está, y los espacios que ustedes nos brindan son muy valiosos. muy valiosos para poder conectarnos con otros, otras y otras que están en otros lugares. Bueno, ahí se puede generar una inquietud, y quién te dice que en 5 años nos inviten porque están inaugurando una radio, y quién sabe. Vos sos para decir ahí, claramente, digo, hay una comunidad que se mueve, que pareciera como, miren cuando dicen, hay muchos memes con esto de el mapa de Argentina, dice Mendoza vino, Buenos Aires vaca, y como Malargüe no queremos que sea la representación social la mega minería. ¿Qué les gustaría que se hablara de Malargüe cuando se habla de Malargüe en otro lado? Que se hable del gran potencial que tiene Malargüe desde el punto de vista turístico, el gran potencial que tiene la actividad ganadera, ¿sí? Tenemos el chivito más rico de la Argentina, un producto orgánico, tenemos los caminos de la transhumancia más ancestrales de nuestra provincia, podemos hacer una perfecta combinación entre el turismo y el desarrollo ganadero. Creo que son actividades que, bueno, primero la ganadería es una actividad histórica en Malargüe, con más de 200 años por lo menos de trayectoria acá en el departamento, y ha sido la única actividad que de todos los modelos extractivos que ha tenido Malargüe ha podido perdurar, ha sido transversal, fue transversal a la minería de principios de siglo, transversal al modelo petrolero también, al turístico, que ahora parece que lentamente empieza a ser parte de ese desarrollo turístico, sí, con emprendimientos en los mismos puestos. Entonces me parece que ha dado muestras más que de sobra la ganadería, y que nos hemos venido de la zona rural, de que es una actividad que con mucho más apoyo, más con políticas estructurales que tiendan a revertir, por ejemplo, un problema histórico que tiene Malargüe, que es el problema de la tenencia de la tierra, ¿sí? Entonces, si nuestros dirigentes, si nosotros como sociedad trabajáramos, digamos, en la distribución de la tierra, una distribución mucho más equitativa, más justa, estaríamos evitando, y hubiéramos evitado un desarrollo histórico que ha tenido Malargüe en este sentido, y que ha demostrado que es una actividad de la que podemos vivir, de la que podemos comer, de la que podemos estar en comunión con nuestra naturaleza y podemos tener desarrollo. O sea, me parece que son, yo creo que estos son, digamos, señales a los gobernantes, lo que pasó en el 2019, a que el territorio no es de los gobernantes ni es de un grupo de empresarios. El territorio lo hacemos todos, somos todos los que habitamos en este lugar, y tenemos el derecho a los mismos bienes. Me parece que eso es fundamental, y seguir denunciando estos atropellos al territorio que también hay, como lo que ha pasado con el azufre, que es una vergüenza a nivel mundial. Me atrevería a decir, en pleno siglo XXI, que un gobierno esté regalando literalmente 12.000 hectáreas para que un grupo mega inversor, ¿sí?, venga a hacer un negocio inmobiliario al pie de nuestra cordillera, de una parte de la cuenca del Río Grande, donde nace el Río Grande a través del río Valenzuela, donde están los glaciares blancos más importantes en la cima del volcán Petroa, y donde está el mismo volcán, que es un volcán activo, el segundo volcán activo de la Argentina también. Y las últimas vegas de altura más importantes para la transhumancia y para nuestros ecosistemas. Entonces creo que esas son las cosas que tenemos que empezar, digamos, a discutir los malargüinos y malargüinas, a través de ámbitos, generar espacios para seguir discutiendo, espacios que se han cerrado en los últimos años, porque los posteros son perfectamente conscientes de que vienen por la tierra, ¿sí? A eso justamente quería llegar y preguntarle a Raquel, en tanto veterinaria, me imagino el recorrido territorial que haces con los puesteros y puesteras debe ser de mucho mucho expertise, ¿no? Y no tanto experiencia, sino vivencia. ¿Qué opina? Más o menos hiciste un adelanto vos, pero ¿qué opina la gente que está en el territorio con respecto a esta propuesta? Por ejemplo, la zonificación, por un lado, y otro, bueno, el azufre. Bueno, en realidad tengo la suerte de trabajar como docente en dos escuelas rurales, secundarias, entonces estoy en contacto con los chicos, adolescentes, que quizás son más sueltos para hablar de estos temas que sus padres, ¿no? Ellos tienen la visión de que si esto es así, se tienen que ir del lugar. Los chicos sí lo ven de esa manera. Consideran como que cuando yo les hablo de la ganadería sustentable, del ambiente, la parte económica y la parte social, los chicos dicen, bueno, profe, nosotros acá no tenemos mucho para hacer si no hay políticas de Estado, si se regalan las tierras, si se ve como que la ganadería caprina no tiene futuro. Así todo, siempre hay propuestas, digamos, ante esa visión que se tiene. Seguramente también lo charlan en la familia, y esa es la visión de sus padres, de su familia, de decirles que hay propuestas, hay motivos. Recién con la pregunta que decían, ¿cómo les gustaría que se viera Malargüe? Y la verdad, un espacio de diálogo, un diálogo que todavía no está, donde todos tengan voz, mujeres, géneros, jóvenes, ciudadanos rurales o urbanos, porque obviamente los que estamos sentados acá no somos todas las voces que hay aquí en Malargüe, pero sí que haya espacios para el diálogo y para propuestas, como en su momento fue lo de ordenamiento territorial, que tampoco fue participativo, y que nosotros necesitamos juntarnos y decir cómo queremos que sea ese Malargüe todos juntos. Yo sería muy egoísta si digo cómo me gustaría que sea recordado o que sea visto, pero en sí tiene que ver con el diálogo, tiene que ver con la construcción de que sí se puede vivir, habitar este lugar y tener derechos, y que los jóvenes no elijan salir del campo. Es particularmente lo que a mí me gustaría.